Bienvenidos a Horsap, edición Rock Blues and Beats, de este lado de las ondas, Moy AM. Este es un programa del canal Horsap dirigido por Juanma Fernández. Ya sabéis que cada 15 días yo me dedico a traeros las novedades del blues, el rock, el country, los sonidos añejos de los 60 y 70, el rockabilly, la psicodelia, el stoner rock y, por supuesto, la mezcla de todos ellos. Pero como habréis podido adivinar por la cabecera y la sintonía, este es un programa extra especial, donde os vamos a recomendar algunos discos que por distintos motivos no han podido entrar en los Rock Blues and Beer estándares y os queríamos recomendar. Y hablo en plural porque para ello me va a acompañar nuestro redactor jefe en Horsap, David García. ¿Qué tal, David? Muy buenas, Moy. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo te ha ido la cosa? ¿Cómo van esos respoken? Bueno, esto de los respoken es un no parar. Todas las semanas hay que sacar dos respoken, ya no porque uno quiera o no quiera, sino que es que hay material que lo justifica. Y nada, y luego aparte ya veréis que no solamente me decanto por los sonidos más extremos y oscuros, ya verás, ya verás. Aquí vamos a conocer una faceta de David García que los oyentes todavía no conocéis, nosotros sí. Bueno, tengo el brazo negro, pero son rosas los bordes. Bueno, pues entre él y yo os vamos a recomendar cada uno tres discos que nos parece que debéis escuchar, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ya a que suene el primero de ellos. How many mistakes can I make before I start to see? How much love will it take to make me not want to leave? How many tears can I cry before all my tears run dry? Will I ever be free? Will I ever be free? Lord, I wanna be free. Pues la primera propuesta que os hago es The Red Clay Strays, que es una banda de rock sureño country procedente de Alabama. Y tiene una historia interesante, ¿no? Es un poco lo que pasa ahora en los tiempos modernos, en los que las bandas se dan a conocer por las redes sociales. Incluso uno pensaría que, como estamos hablando de un grupo de country o de rock sureño, esto de las redes sociales les pilla un poco lejos. Pues esta banda se dio a conocer hace un par de años con un single que se llama Wondering Why y bueno, les disparó la fama. Era un vídeo que salió en TikTok y nada, a partir de ahí pues ya contrataron con una discográfica y este es su segundo disco, el Made by These Moments. Y el tema que os propongo de este segundo disco es el Devil in My Ear. Why can't I seem to hold my head up high? It must be the devil in my ear. I'm not good enough, so what's the use? Self-medicating, self-abuse. It must be the devil in my ear. I'm trying to push them all away, but those thoughts, they stick around. Having on my pain, and they keep bringing me down. I pray to God for peace of mind, for the gloom to disappear. I can't find a cause to live with the devil in my. It must be the devil in my head. Depression and anxiety, I can't shake the grip that they got on me. I know the devil's gotten in my brain. I try to push them all away, but those thoughts, they stick around. cause to live with the devil in my head up high. It must be the devil in my ear. I don't wanna die, I wanna live, but my life can't go on like this. Not another day with the devil in my ear. Well, not another day with the devil in my ear. Not another day. Bueno, pues este grupo ya sonó el Rock Blues and Beers del pasado 30 de julio, pero no es un adelanto del disco, sino un tema que fue incluido en la banda sonora de la película Twisters. A mí el disco ya me gustaba de antes de que me lo dijera, y yo lo veo como otro ejemplo de revival del rock sureño de los 60, pero con un sonido y un estilo completamente actual. La verdad es que tenía varios temas elegidos de este disco, pero de lo que he escuchado cuando me lo has dicho, me voy a decantar por este Wasting Time. Trying to pick a piece of my soul. They wanna tell me how- Bueno, pues el primer disco que voy a recomendar yo es el segundo de Duke Smith and the Reckless Hair, que fue lanzado el pasado 30 de agosto. A lo mejor alguno reconoce el tema que está sonando, el Little Renegade, porque sonó como adelanto en el Rock Blues and Beer del pasado 7 de mayo. Os recuerdo que la banda se formó en 2020 en Nashville, Tennessee, por el excantante del grupo Peter, Duke Smith, y que ya el primer sencillo que lanzaron tuvo tal éxito que fueron invitados a la gira Stadium Tour de Def Leppard y Motley Crue. Bueno, pues si yo recomiendo este disco, Road to Redemption, es porque el otro día me lo puse y estuve toda la tarde compartiéndolo con los colegas. A mí me parece un auténtico discazo de rock de principio a fin, de los que te pones y escuchas una y otra vez hasta rayarlo. De hecho, pienso que en otra época hubiera sido un auténtico hit, con varios sencillos sonando en las radios y videoclips en la MTV. Por eso me ha costado tanto decidirme por un solo tema para que ahora suene en el programa. Así que os voy a poner el que es mi preferido de hoy y que seguramente cambiará, cambiará mañana. Pero bueno, por hoy que suene Take the Long Way. I think I'm on a roll, but maybe it's just mania. I haven't been the same since I was thrown out of the stadium. I can't lie, I did some things I probably should have not. Somewhere in between a madman and a debutante. I've been learning the hard way. I'm just trying to say it's all face. Please don't fail me now. Pick me up, get me out. Maybe I always take the long way down. Come on and show me it's all true. I know I'll take bullet through. I've taken to my cranium. I can't lie, I did a number on myself again. But what's the difference between Jesus and an indigent? I've been learning the hard way. I'm just trying to save some face. Please don't fail me now. Pick me up, get me out. Maybe I always. Efectivamente, este disco me ha parecido que es un compendio de hits. Perfectamente podría ser un greatest hits de una banda, porque cuando me dijiste elegir un tema, me resultó casi imposible. Digo, uno de todos, pues es que cualquiera es bueno, cualquiera puede ser elegido. Y bueno, me decanté por este estilo Dreamer porque tú me quitaste el Little Renegade. Pero bueno, eso es buena señal, eso quiere decir que el disco es bueno. Y me ha llamado la atención que he leído ahí alguna reseña por ahí en internet, ¿no?, para documentarme, y hacían referencia a la fusión del funk. Bueno, la verdad es que muy punk, a mí el disco no me ha sonado, pero bueno. A mí nada. A mí nada, la verdad, yo no sé, hay gente que lo ha dicho, bueno, será en verdad, hay gente que sabe más de esto que yo. Pero bueno, a mí me ha parecido un auténtico discazo, y de todos los temas, pues os propongo el Still a Dreamer. More than a few cowboys. Bueno, David, ¿y cuál es la segunda recomendación que nos vas a hacer hoy? Pues mira, os voy a hacer una recomendación muy country, que suena muy a vaca. Es una de las nuevas voces del country. Es Ella Langley, es una cantautora muy joven, de 24 años. Y bueno, este nombre hay que irse anotando. Hay que anotárselo porque este va a ser uno de los que nos va a ir sonando en los próximos años. Hay que tener en cuenta que la industria country es muy potente en Estados Unidos. Y a esta cantante en concreto, pues la han sacado múltiples singles, múltiples videoclips. No va a ser como Lina Winson, que esa ya va de cabeza a sacar 200.000 premios este año. Pero el caso de Ella es un country muy meloso, no tiene mucho de rock, pero a mí me parece que os va a gustar mucho. Y os propongo, el tema que está sonando de fondo es Cowboy Friends, y el siguiente es el que os voy a proponer, que es Monsters. There's a voice that speaks to me, telling me everything I'll never be. Every secret that I try to hide, it shouts it out inside my mind. Everything I do seems wrong. Everywhere I go, I don't belong. I've got strong, real monsters living inside my head. Memories I'd like to leave shoved up under my bed. Caught up in a bad dream, don't even have to sleep to see every regret. Take it from me, I've got strong, real monsters living. Bueno, pues el disco a mí me ha gustado. Está claro que se mueve en un country más comercial, yo diría que incluso pop, ¿vale? Pero bueno, es que la chica tiene una voz de las que engancha. Yo lo he escuchado y es un disco que ya digo que me gusta mucho. Yo voy a proponer para que suene en el programa, el tema se llama Better Be Tough. Don't mind that you got your little something on the side. Well, I do, so I don't wanna hear how you only just Bueno, pues ahora nos vamos a transportar al Detroit de los años 60 con Wine on Venus, el disco de debut de Grace Bowers and the Hot Potch, lanzado el 9 de agosto. Y ustedes diréis, ¿quién es Grace Bowers? Pues esta es una cantante y guitarrista de 17 años, nacida en California y cuya familia se mudó a Nashville hace 2 años y medio. Ya desde antes, esta chica era famosa en redes sociales por los vídeos que colgaba cantando y tocando la guitarra, hasta el punto de que con 14 años se convirtió en una artista patrocinada por la marca de guitarra Gibson, ahí es nada. Y desde entonces su carrera no ha hecho sino llamar la atención, hasta el punto de compartir escenario entre otros con Lane Wilson, que hemos hablado antes de ella, con también Kristen Kitchfix Ingram, y ha sido incluso invitada por Dolly Parton para un especial de televisión. Si he traído este disco y os lo recomiendo es porque cuando lo escuché me pareció que estaba escuchando un disco de la Motown de los años 60. Además tuve que confirmar la información porque no podía creer que fuera una nueva artista y además tan joven. Bueno, el disco ya lo estáis escuchando por lo que suena. El tema que está sonando se llama Get On Now. Resuma soul, funk y rhythm and blues por los 4 costados. Y además está grabado de una forma que parece que está tocado en directo en el estudio. Así que para muestra un botón, lo que va a sonar ahora es Tell Me Why You Do That. But you sure clean up. I see that fresh number 7. You got it. that do to me? Este disco me ha sorprendido un montón. No tenía ni idea de quién era Grace Bowers, no había oído nada de ella y tiene un feeling tocando la guitarra que me ha parecido un auténtico pasote. O sea, esa capacidad de sostener las notas tan funk, no tanto soltar ahí 200.000 notas por segundo, sino esa capacidad de sostenerlas, de ese ritmo que le da, o sea, me ha parecido tremendo. O sea, no, y sobre todo con la edad que tiene, el manejo que tiene el instrumento. Y más allá de todo eso, las influencias. O sea, que una persona tan joven tenga esas influencias de los 60 a los 70, a mí me ha parecido, vamos, digno de admiración. Y me ha encantado, o sea, me ha parecido un disco tremendo. Bueno, ¿y qué tema nos vas a recomendar? Pues mira, os propongo el Holding On To Something, que me ha parecido, de verdad, de los mejores del disco, partiendo de la base que el disco es redondo. O sea, son todos los temas igual de buenos. Pero vamos, este me ha llamado especialmente la atención. Thank you. have it. Visions of Dallas as I pass through Tennessee, trying to lose familiar feelings, the ones that wash all over me. No, I can't shake that sick. It's got me in a spin, having visions of Dallas all over again. Bueno, David, ¿y cuál va a ser la última recomendación que nos vas a hacer en este programa? Pues os voy a traer a Charlie Crockett. Con el nombre seguro a todos os suena, de David Crockett. Pues ahí hay mucha coña en las redes sociales y en internet si es pariente o no del famoso David Crockett, pero bueno, yo no me voy a meter. También incluso se habla de que si sus dientes son reales o son postizos, o sea que no sé qué irrelevancia puede tener. Pero es uno de los cantantes que ha salido a la palestra recientemente, y de hecho en el año 2021 fue galardonado como artista revelación por la American Music Association, que bueno, es una de las más importantes, ¿no?, de este género musical. Y me ha llamado la atención porque mezcla distintos palos. Tiene canciones muy country, tiene canciones que son más, Motown o, sí, ese estilo quizás, como es el Vision of Dallas, que están eso escuchando de fondo. Y a continuación os voy a hacer una propuesta que, si no os recuerda a Johnny Cash, pues cerquita van a darle, que es el Killers of the Flower Moon, que es el siguiente tema que vais a escuchar. Gather around the fire, boys, the story I will tell about a persecution I'm sure you don't know well. An Oklahoma tale of trading land and gems, going down a river that you can't come back up again. Anna Brown was killed in May of 21. They made it look like Anna was just having too much fun. Meanwhile in town they threw a big parade. There stood William Hale in the Range War that he waged. Just across the county on that very day, in a pool of blood did Charles Whitehorn lay. Charles was Anna's cousin, so was Henry Rome, who died shortly after William Hale made him alone. William Hale had him a nephew who'd married Molly Kyle. Molly was Anna's sister and it sunk in after a while. In cities across the country all the papers read, reign of terror continues, another Indian dead. Hickory Andrew Jackson drove them down through Tennessee. From Ohio came the Osage, the mountains Cherokee. They left them there to wither on that southern Kansas soil. But this was before the man discovered oil. If you come around here with pretty flowers to sow, you might stop and notice nobody's very old. Grass grows so high it covers up the graves, but listen for a while and it might start giving names. They called him the king of the Osage Hills. He went and got everybody killed. Now they talk about the weather like it's judgment coming soon. All the killers of the flower moon. Mm-hmm. some bridges you can't burn. Bueno, David, para mí este ha sido un disco de lo que estamos hablando que tiene mucha vaca, mucha vaca. Para los que quieran conocer el country más clásico, yo este se lo recomendaría sin duda. Aunque yo por mi carencia me he quedado con un tema que es claramente un blues de la vieja escuela. De hecho, tiene un solo que parece que está tocado por B.B. King o por John Lee Hooker, que es este 2020 Vision. Y para finalizar el programa os traigo el último disco de Jack White, que como curiosidad fue lanzado en streaming a principios de verano sin título, sin portada, sin nombre para las canciones y sin ningún tipo de anuncio por parte del artista o de su discográfica. La idea que tenían es que funcionara con el boca a boca. Ya el pasado 2 de agosto sí se publicó en formato físico y digital con el nombre de No Name. Desde luego que el artista Jack White es de los que no dejan indiferente, o te gusta o no lo soportas. Pero lo que sí que hay que reconocerle al tipo es que no se casa con nada ni con nadie. Y este disco a mí me parece que es un reflejo más de todo eso. Sigue combinando diferentes estilos, desde el blues de raíces y el rock más primario hasta el pop más visceral. Y como siempre, que es lo que a mí más me gusta, con el sonido más crudo posible. Es difícil para mí quedarme con un tema, porque cada uno tiene una pátina, un acabado distinto. Yo hoy me quedaría con este Old Scratch Blues. Pues te cojo el guante con este disco, que me ha sorprendido, la verdad, no lo tenía yo en el radar y la verdad es que me ha parecido un disco, lo que tú dices, muy ecléctico. El tío está cambiando la configuración de la pedalera en cada tema. No es de estos que coge y dice, este es mi ampli, estos son mis pedales, y a la tocar. No, está constantemente buscando un sonido distinto. Y yo la propuesta que os hago de tema es el Number One with a Bullet. Bueno, pues espero que os haya gustado las propuestas que entre David y yo hemos hecho. Quiero agradecerle a David que se haya ofrecido. Bueno, David, muchas gracias por venir al programa y traernos tus propuestas. Gracias a ti, hombre, por dejarme limpiar mi imagen de Doomer. Ya así veis que dentro de mi cabeza hay más cosas. No solamente es Doom, también hay cuero y vacas. Espero que os hayan gustado las propuestas a todos los oyentes. Bueno, y espero que con este programa también hayáis visto que hemos querido ampliar aún más el espectro de músicas que trabajamos aquí en WhatsApp, para que veáis que nosotros escuchamos de todo, igual que el metal, igual que el thrash, igual que lo más duro, también tratamos el rock y el blues, incluso nos podemos pasar al country más polvoriento y al soul, al funky. Aquí nos gusta la música. Y como os digo siempre, yo soy Moya M y me gusta el blues rock.